televisión, en la tele y en la revista. Los salvados los rubios y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron año a año por este asunto. Trataron con este negro para no morir de susto. Seguirán torturando, la cabeza no da más, no nos sigan provocando.